hiru urtekoak izatea exigitzen duelako. Hau da, epe horretatik aurrera kontratatutako langileak kalera bota ditzaketelako. Negozio hutsa da, ez dago besterik. Aurreztu duten diruarekin kalte ordaina ordaintzen dute eta are gehiago dirua sobratzen zaie. Atzerako neurria da. Beste behin enpresariek aurrezten duten dirua ez delako sartzen gizarte segurantzan kutxan. Eta jakina, horrek esan nahi du langileok eta pentsionistok garela enpresariek aurreztutakoa ordaintzen dugunak. Horrela, berriro pentsionistok enpresariek aurrezten dutena finantzatzen ari gara. Erretiro hartu dutenen pentsioak hemendik aurrera ez dituzte igoko KPI den arabera. Pentsioak formula berri baten arabera. Eguneratuko dituzte. Pentsioen balioa handitzeko indizea. Eta formula horrek kontuan hartzen ditu beste parametro batzuen artean gizarte segurantzaren diru sarrerak eta gastuak. Hau da, zenbat eta diru sarrera gutxiago izan, orduan eta gutxiago igoko da pentsioa. Rajoyren gobernuak onartu duen tarifa finkoaren neurri horrek ekarriko du pentsioen balioak behera egitea. Gizarte segurantzan diru gutxiago sartuko da eta. Madrileko gobernuak lehen bankariak erreskatatu zituen eta oraingo honetan enpresariak. Eta beti bezala langileen eta pentsionisten aurka. Eusko Jaurlaritza bien bitartean inolako eragini gabe agertzen da gizarte segurantzan transferentzia lortzeko. Beraz, duintasunatik eskatzen dugu Eusko Jaurlaritza horretan oraintxe hasi dadila. Hemen bertan lan egin, kotizatu, bizi eta hementxe bertan eduki nahi dugulako gure pentsioen etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Buena vez. A ver, apretar. Bueno, apretar. Bien, vale, venga. A ver, otro golpe a las pensiones. Tarifa plana en la seguridad social. A pesar de que el gobierno de Madrid y toda la prensa a su servicio llevan unos meses intentando convencernos de que la recuperación ha llegado al informe económico que ha mandado a la Comisión Europea para los próximos años, demuestra todo lo contrario. En este informe, entre otras cosas, señala que el paro no bajará en el 17 del 24% y que las pensiones solo subirán en el 2015, 16 y 17, el 0,25. Eso supone que prácticamente quedan congeladas y que lo que hasta ahora llevamos pedido para el 2017, según la previsión de dicha comisión sobre la inflación, en el mejor de los casos perderemos el 10% del valor de nuestras pensiones. Pero lo más grave, si cabe, es que desde Europa le exigen al gobierno de Madrid muchos recortes, más recortes, para cumplir con el déficit que nosotros no hemos creado. A finales de febrero entró en vigor una medida que el gobierno de Madrid llamó tarifa plana en la seguridad social. Consiste en reducir durante 2 años las cuotas que por las llamadas contingencias comunes tienen que pagar las empresas a la seguridad social. Esta nueva tarifa plana es de 100 euros por contrato y mes. Si el contrato es de jornada completa o puede llegar a los 50 euros si el contrato es de media jornada. Eso sí, las trabajadoras y trabajadores que contraten tendrán que pagar la cuota íntegra. En unas palabras, que las empresas van a dejar de ingresar en la caja común de la seguridad social, o sea, la caja de la que se pagan, entre otras cosas, las pensiones, varios miles de millones de euros. El gobierno de Madrid, a la hora de aprobar la ley, decía que era para estimular el empleo indefinido, pero eso es una mentira. La letra pequeña de la ley deja la puerta abierta a que las empresas aprovechen la ayuda para sustituir personal antiguo por quienes tienen que pagar las cotizaciones íntegras. Por ejemplo, con el sueldo de 20.000 euros anuales pagan 4.720 euros por el personal nuevo a tarifa plana. Esto es 1.200 euros al año, lo que le da un ahorro por trabajador de 3.520 euros anuales. Como se ve, este ahorro le vierte íntegramente a las empresas. ¿Cómo no? Confebat y la patronal en general acogieron con satisfacción esta medida En cambio, a quienes estamos al otro lado, a nosotras y nosotros, nos parece una medida regresiva. Regresiva porque va a beneficiar solo a las empresas, empresas que hubiesen contratado igual de no existir las tarifa plana. Regresiva porque 30 días antes de hacer un nuevo contrato pueden despedir a una persona o varias, alegando causas objetivas. Regresivas porque solo les exigen que los contratos duren 3 años, es decir, a partir de ese tiempo pueden despedir a quienes contrataron. Esto es un negocio, con lo que se han ahorrado paga la indemnización y aún les sobra dinero. Regresiva porque una vez más el dinero que ahorra la patronal no entra a la caja de la seguridad social, y esto quiere decir que somos las personas trabajadoras y pensionistas quienes costeamos el ahorro de la patronal. Las personas pensionistas seremos una vez más quienes financiemos los ahorros empresariales. Las pensiones de las personas jubiladas a partir de ahora dejarán de subir de acuerdo al IPC y lo harán en función de una nueva fórmula llamada índice de revalorización de las pensiones. Esta fórmula tiene en cuenta, entre otros parámetros, los ingresos y gastos de la seguridad social. A menor ingresos, menor aumento de pensiones, de la pensión, vamos. La nueva tarifa plana aprobada por el gobierno de Rajoy hará que las pensiones se revaloricen a la baja, puesto que el ingreso en la seguridad social va a ser inferior. El gobierno de Madrid ha rescatado antes a los banqueros y ahora a las grandes empresas, en contra de los trabajadores y trabajadoras y pensionistas. El gobierno vasco, entre tanto, se muestra totalmente inoperante para conseguir las transferencias de la seguridad social. Desde Juntasuna exigimos que lo haga ya, porque aquí hemos trabajado, aquí hemos pensado, aquí vivimos y aquí queremos tener derecho a decidir el futuro de nuestras pensiones. Sí. Bueno, deciros, como habíamos dicho, que os iba a dar algo de información sobre el tema de ¿cómo se llama? De la asistencia mayor, asistencia. De los servicios sociales. De los servicios sociales. Bueno, se reunieron unos compañeros con el delegado de la Diputación y han recogido unos datos que lo están aún acoplando un poquitín, porque es bastante sacarlo así como así a la calle. Están en contacto también con 2 sindicatos que les van a dar información de cómo están los trabajadores de las residencias. Los trabajadores de las residencias están, ya sabéis, han estado muchas peleas y tal, y claro, le llaman un rato que es el tiempo que le dan por cada paciente. Resulta que eso les han reducido. Bueno, siguen igual, pero los pacientes son más y en peores condiciones, no llegan. Entonces, las residencias están bastante mal. Por lo que pagan la gente, están bastante mal. No por el servicio que dan los trabajadores, sino porque al reparar los recortes, pues les afecta a todos. Incluso los pañales también les han reducido. La gente mayor les tienen cambiándole los pañales, en vez de estar a menudo, un poco más rato. Entonces, toda esta información, esperamos que para el mes que viene, que haremos ya la última de este año, así, daremos explicación de todo ese tema, que es importante, vamos. Bueno, entonces, recorrido de la manifestación, hemos cambiado por las obras de la calle Viteri. Vamos a salir de aquí por la calle El Medio, vamos hasta la rotonda de Machay, por la General, hasta Carmelo Landa, no, Fernández Landa, me parece que es, y luego por la calle Capitán Enea y terminamos aquí. Si alguno tiene algo que decir luego, pues se puede coger el micro y lo puede decir tranquilamente. El inconveniente va a ser reina. Y nada, y el próximo primero lunes de mes nos vemos hasta aquí. Y ya a ver si podemos dar información y podemos hacer algo más. Si alguno quiere algo decir más, algo más, este es el momento de coger el micro. O sea, limpia, ya. A ver. Federal. Agur denoi, agur a todos.